Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy viernes 26 de diciembre. El pasado martes, en sesión plenaria, se llevaba dentro del orden del día la aprobación inicial del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. Es la noticia con la que abrimos hoy esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Unos presupuestos que no llegaron a aprobarse, no por la negativa ni el voto en contra de la oposición, sino por la decisión de la Corporación Municipal de dejarlos sobre la mesa para su posterior estudio y someterlos nuevamente a votación en un próximo pleno. Uno de los motivos que llevaron al pleno a tomar esta decisión fue motivado por una serie de facturas recogidas en el expediente 1/14, reconocimiento extrajudicial de créditos. Escuchamos la exposición de este punto por parte de la delegada de Hacienda, Remedios González. Dentro de este presupuesto 2015 aparecen varias partidas por un importe total de 176.880,87 que se refieren a aprobaciones extrajudiciales. Pues bien, para explicar a qué se debe esta aprobación extrajudicial, indicar que son facturas que se han presentado de forma extemporánea por los proveedores. Se corresponden con ejercicios anteriores, incluso anteriormente había partidas, por ejemplo, la del Antonio Barbadillo, que ha seguido abierta durante varios ejercicios y que no se han presentado las facturas en tiempo y forma. Se han presentado a lo largo de todo el 2014 con cargo al ejercicio de 2013 por trabajos realizados en el ejercicio 2013 y anteriores. Desde luego no se trata de facturas que se hayan dejado en un cajón por parte de esta corporación ni de los servicios técnicos, puesto que en el momento que han ido llegando se han ido contabilizando y se han ido incluyendo. ¿Qué pasaba con esta factura al traer el ejercicio 2014 a su aprobación el mes anterior? Ya estaba muy ajustado el presupuesto porque era un presupuesto prácticamente ejecutado por la tardanza en traerla al pleno. Entonces tendríamos que haber acudido a préstamo, que sí, que teníamos en ese momento la posibilidad para poder hacer frente a esta factura. Sin embargo, se ha pensado que lo mejor, dado que el ejercicio 2015 tenía cabida suficiente por la ejecución de los gastos que se van a llevar a cabo, de poderlas incluir, como marca la ley, a través de una aprobación extrajudicial, se ha tardado en traerla porque se han comprobado una a una por parte de los servicios técnicos todas las facturas, se han ido verificando y se ha comprobado que los gastos realmente se han ejecutado. Vuelvo a repetir que no se han incluido los ejercicios anteriores cuando realmente se ha llevado a cabo el trabajo pertinente, puesto que no se han presentado por los proveedores, aunque la insistencia de los servicios técnicos es incesante. Cada vez que vamos a hacer un cierre de ejercicio, se les recuerda a todos los proveedores que traigan todas las facturas que tengan. No sabría explicar cuál es el motivo. Hay motivos personales, porque sí que se ha hablado con algunos proveedores para intentar que nos explicasen cuál había sido el problema de esta facturación, porque el importe es considerable. En algunos casos son motivos personales, en otros casos por olvido, descuido, en otros casos porque han ido presentando facturas y se les han ido quedando pendientes y no se han dado cuenta. La cosa que teníamos el expediente preparado a falta de hacer todas las verificaciones pertinentes y es como marca la ley. Lo hubiésemos traído o antes o después, son trabajos que se han ejecutado en ejercicios anteriores, no imputables a los servicios técnicos porque ellos en el momento que han ido llegando las han ido contabilizando, incluyéndolas dentro de su partida no presupuestaria. Pero nos encontramos con este problema y la forma de darle solución. En el turno de réplica, Izquierda Unida hacía una valoración particular de este punto. Escuchamos las palabras de su portavoz, José García Solano. Que parece que por primera vez iba a ser un hito, además, en las últimas legislaciones municipales, de que íbamos a aprobar un pleno, o supuestamente se iba a aprobar un pleno, se puede aprobar un pleno, en un año anterior o al final de un año referido al siguiente. Es decir, que finalizando 2014 pudiéramos tener, es posible, pues una aprobación de presupuesto para el 2015. Nosotros estábamos de alguna manera, se puede creer o no, pero de alguna manera estábamos celebrando esa posibilidad, pues porque había algo interesante al respecto, porque se podían haber cumplido los pasos que de alguna manera se habían prefijado, que era sentarnos a ver el presupuesto con suficiente tiempo y escudriñar todas las partidas y hacer las propuestas debidas. En cuanto a las propuestas que hemos hecho los diferentes grupos municipales, tengo que reconocer que creo que en principio pues el propio gobierno municipal no preveía que pudieran incluirse. No obstante, se han asumido propuestas por los diversos grupos municipales, y en ese sentido yo creo que nos tenemos que sentir ciertamente satisfechos, porque en otros presupuestos pues no había ocurrido tal cosa. Sabemos que siempre se ha dicho, ¿no?, que el gobierno municipal pues está en minoría, y era necesario, siempre lo hemos dicho, pues mucha interlocución, mucho diálogo y sobre todo intentar de consensuar, y algo tan importante como es un presupuesto municipal, que para nosotros y yo creo que para todo el mundo pues es la ley más importante que pueda tener un municipio. Pero yo creo que de alguna manera pues ha truncado también esa situación que estábamos previendo que se podía ocurrir, por lo menos desde nuestro punto de vista del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Y ha sido no por la frustración de que no se hayan producido las pertinentes reuniones, sino que la reunión donde se ha podido plantear seriamente y ver en profundidad el tema de presupuesto, la verdad es que nos sorprendió mucho que el tema de la aprobación de extrajudicial de esta factura, yo creo que vino de alguna manera a poner una nebulosa en este tema. No se nos aclara suficientemente en la comisión informativa, porque no había información al respecto para ver profundamente en qué consistían y por qué se habían producido. La explicación que se nos da ahora mismo en este pleno creo que puede ser factible, pero creo que a nuestro modo de ver es insuficiente, porque creo que el tema merece un tratamiento mucho más profundo y en detalle. Tal es así que después de la comisión informativa, el Grupo Municipal de Izquierda Unida pues lo que intenta es ver el alcance y las posibilidades que tiene esa facturación o esa aprobación extrajudicial de esa factura, que vienen a ser, no sé, puede ser que haya 40 o 45, no sé, no las he contado, pero aquí está la relación de las facturas. Facturas algunas de muy poco cuantía, hasta incluso de 3 euros, pero las hay también pues de hasta más de 40.000 euros. Por parte del Partido Andalucista, su portavoz, José Antonio Bautista, también comentaba la necesidad de estudiar más detenidamente este punto, por lo que también apoyaba el dejar los presupuestos sobre la mesa. Este era el balance que hacía de este tema José Antonio Bautista, portavoz del Partido Andalucista. Bien, por parte del Grupo Andalucista vamos a seguir la línea de Izquierda Unida. Nosotros hay muchísimas dudas y hay muchísimas cosas que no nos quedan claras en este presupuesto. No nos sirve una comisión informativa en la que no se entra a fondo a tratar los temas del presupuesto. Si no se preguntan por las aprobaciones extrajudiciales, ni siquiera se nos informa al respecto. Menos mal que en esa comisión alguien le dio por preguntar en una en concreto que no era de mucha cuantía, y al final estamos hablando de 176.000 euros, más de 176.000 euros. Y esto pues lo que denota es lo mismo que hemos tenido en otros presupuestos anteriores. Estamos en el mismo mes de diciembre, afortunadamente ya estamos hablando del año que viene y traemos aquí el presupuesto del año que viene, pero con la misma improvisación y con las mismas formas que se han traído los anteriores. con agravantes, porque no se ha convocado al Consejo Económico y Social para informarle a los ciudadanos, tanto como íbamos pregonando la participación de los ciudadanos en los presupuestos al inicio de la legislatura, y terminamos la legislatura sin haber convocado al Consejo Económico y Social para presentarle los presupuestos a los ciudadanos o a los colectivos que participan. Además de eso, el presupuesto del Patronato Municipal de Deporte ni siquiera se lleva a Junta Rectora, cosa que también es obligatoria y preceptiva, aunque no vinculante. Se traen nuevamente los presupuestos de prisa y corriendo, y esto, pues, lo que denota es simple y llanamente la improvisación que se está llevando, o con la que se está llevando por parte de este equipo de gobierno, todas y cada una de las actuaciones que se traen a pleno. Y en concreto, con los presupuestos, estamos sufriendo esas improvisaciones una y otra vez. Por otro lado, también echamos de menos muchísimas partidas. Sí que es cierto que tenemos 58.000 euros para actuaciones en colegios, pero sí que es cierto también que el plan anticrisis se queda en 80.000 euros, cuando para nosotros, pues, 80.000 euros se ha revelado como una cantidad más que insuficiente en estos momentos en los que estamos atravesando. Y, de hecho, pues, esa partida en este último año se ha tenido que incrementar hasta esa cantidad, más aún en este año en el que estamos, que probablemente haya muchísimas otras personas que también tengan necesidad de hacer uso de esta partida, y hay muchos ciudadanos que necesiten. Pero no es solamente eso, sino que hasta última hora hemos sufrido cambios y hemos sufrido improvisaciones, como estaba diciendo en el primer momento. Hemos visto en un primer borrador que teníamos una partida para la Escuela de Artesanos y otra partida para Empiel, y cuando se les dice que nos aclaren esa partida en concreto, pues, ¿para qué van? Tampoco lo tenían muy claro con exactitud a qué iba destinado ni con qué fin se ponía eso. Finalmente, se decidió poner sector de la marroquinería por un total de 86.000 euros, en el que se englobaran ambas partidas y en el que se viera de forma definitiva, pues, cómo quedaría a través de alguna modificación presupuestaria posterior o una vez que nosotros, por parte del resto de los grupos políticos, pues, se viera la necesidad o no de esas partidas. Por supuesto que estamos completamente de acuerdo en que la Escuela de Artesanos tenía que estar dotada con una partida. Creemos que al englobarlo en esto, pues, se beneficia, porque tenemos ahí 86.000 euros de entrada para repartirlo, pero no estamos en absoluto de acuerdo con que se destinen una parte importante de esos 86.000 euros, como se estaba planteando por parte del equipo de gobierno, pues a una asociación en concreto, cuando hay otras asociaciones con fines similares y no tienen subvención de este tipo. Pero no solamente eso, sino que hay muchísimas otras cuestiones a las que nosotros aludíamos en presupuestos anteriores y que creemos que siguen siendo importantes, como por ejemplo el plan de emprendedores, que en su día el Grupo Andalucista reivindicaba y que a día de hoy seguimos sin contenerlo, y un plan de empleo por parte del Ayuntamiento para ayudar a las personas que actualmente lo necesitan. Es cierto que por parte de otras administraciones tenemos ahí diferentes partidas y tenemos diferentes planes, pero hay también, y también es cierto eso, hay también un grupo de población que queda fuera de todos y cada uno de esos planes y que sería bastante interesante que por parte del Ayuntamiento también se les tuviera en cuenta. Isabel Gómez, portavoz del Partido Socialista, también comentaba y argumentaba la necesidad de estudiar más detenidamente este punto y esta problemática dentro de los presupuestos del ejercicio 2015. Creo que se ha avanzado bastante, que se ha hecho un trabajo que deja parte que desear, pero que es verdad que hoy nos encontramos con una tesitura complicada para nuestro grupo. Y me explico. Creemos que los presupuestos como tal no son unos malos presupuestos. Nosotros hemos insistido y hemos hecho un gesto de transparencia explicando y una otra vez que nosotros no teníamos ningún tipo de compromiso asumido con el grupo municipal respecto a los presupuestos de 2015, y lo que mi grupo ha estado solicitando es la necesidad de sentarnos todos los grupos municipales para ver si éramos capaces de mínimamente cerrar unos presupuestos en los que todos estuviéramos relativamente de acuerdo. Por supuesto que nunca serán los presupuestos que uno haría propiamente, porque entonces estaríamos en la misma bancada, ¿no? ¿Qué ocurre? que estos presupuestos han permitido que en una comisión informativa la receptividad en esta ocasión del equipo de gobierno ha sido mucho mayor a otras ocasiones. Nosotros insistimos en la comisión informativa que se plantearan por todos los grupos municipales las cuestiones que le inquietaban para poder llegar a un relativo acuerdo. Varios grupos estuvimos haciendo determinadas propuestas concretas que vemos reflejadas en este presupuesto y que, como decía, estamos en una situación complicada porque, mirando básicamente el capítulo de inversiones, nosotros creemos que se da respuesta a cuestiones que estábamos solicitando, como era la necesidad de actuar en la instalación, en la pista deportiva del Caldereto, que se incluye en estos presupuestos. Hablábamos también del puente Realejo, que también se contempla. Sigue apareciendo el plan general, que para nuestro grupo es una cuestión importante desde hace muchos años y que se retomó por este alcalde y este equipo de gobierno, además del plan especial del casco histórico, sin olvidar que preguntamos también expresamente por el camino de Benaoca, que se está haciendo un levantamiento topográfico de este camino para ver la posibilidad de buscar una solución de un trazado alternativo dentro del plan general, es decir, es una cuestión que también se está trabajando. Se nos explicó que la intervención en la calle Los Pinitos era una intervención de urgencia debido al problema de agua que tienen allí los vecinos, con lo cual nosotros respetamos esa decisión. Tenemos también que recordar, y sí que aparezca concretamente en estos presupuestos, se ha dado un paso también en lo que es el análisis de los equipamientos cerrados que tenemos en Ubrique, o sea, hace el campamento juvenil Cerro Murera, tenemos también el Ecomuseo del hábitat rural, el trasvase, el propio puente Realejo, los caminos públicos y creo que no se me olvida ninguno. El propio camino de Benaocas también estaba incluido en esta consultoría que se va a contratar por parte del ayuntamiento. Por tanto, es una reivindicación que hacíamos en presupuestos anteriores y que se va a asumir en este año próximo y de lo cual también nos alegramos. En definitiva, ha habido gestos que para nosotros han supuesto un acercamiento de las inquietudes que este grupo tiene. Pero es verdad que ha aparecido una información a la que todos los grupos municipales nos ha cogido un poco por sorpresa, que es la aprobación extrajudicial de la factura extemporánea, que sabemos que, y yo doy credibilidad a las explicaciones que ha dado la concejal de Hacienda en este pleno, pero es verdad que surgen ciertas dudas y es lo que a nosotros nos preocupa. Surgen ciertas dudas de cómo se puede llegar a un gasto que suman un importe de 176.000 euros en su globalidad. Dudas con respecto a cómo se está ejecutando el gasto, cómo se está comprometiendo el gasto municipal. No sabemos dónde fallan los controles de la asunción del gasto del ayuntamiento y creo que es un debate que, por tanto, sí tenemos que abrir y tenemos que afrontar. Manuel Toro, como representante del Partido Popular y como alcalde de Ubrique, daba una explicación pormenorizada de las facturas que han llevado al resto de grupos políticos a posponer la aprobación de los presupuestos para una nueva sesión plenaria. Hay una partida presupuestaria de Antonio Barbadillo y que la empresa Ciuco no entrega en tiempo y de fecha esa factura. Esa facturación la entrega posteriormente al ejercicio y la entrega, no sé si, al final de diciembre. Nos encontramos con el presupuesto 2014 y el presupuesto 2014, que aunque lo llevamos en fecha tarde, lógicamente para que ese presupuesto se pudiera llevar, habían normas de regla de gasto y no teníamos capacidad dentro de esas reglas de gasto de incluirlo. Pero que quede claro que de este ayuntamiento y tanto la alcaldía como los equipos técnicos sí habían mencionado a las diferentes empresas y en este caso en Ciuco, que es el mayor importe de las partidas que aquí mencionamos como extrajudiciales, y también hay otras empresas porque, bueno, se nos han presentado facturas en esta fecha posteriores de varios años. En ningún momento han estado facturas guardadas en el cajón, en ningún momento han estado facturas guardadas en el cajón, sino que la han entregado fuera de fecha y tiempo. Y que quede claro que había partidas presupuestarias. El Grupo Andalucista, entiendo, oye, es una norma, ¿no? Lo mismo que decía, donde digo sí, digo no, pues lógicamente entiendo que está, ellos decidirán como grupo político, la decisión del grupo político es decir no. No se avala, lógicamente, que no hemos sentado, sí, en una comisión informativa, que nos podríamos haber sentado también en más. Sin duda, no nos ha dado tiempo tampoco posible entre la aprobación del presupuesto 2014 y para llevar los presupuestos del 2015, y estos son ahora unos presupuestos que no valen para el pueblo de Ubrique, unos presupuestos que no interesan para el pueblo de Ubrique, y la cuestión, sin duda, es no. Y entra en una lógica y en una aclaración, porque tampoco en esa comisión informativa, por ejemplo, el Grupo Andalucista, ni planteó ninguna propuesta en cuanto a estos presupuestos, que esa es la verdad, no planteó ninguna propuesta. Hay propuestas que salieron tanto del Puente Realejo, de la calle Cañito, y otras también, que fueron propuestas de otros grupos políticos, y bueno, entiendo que nuestra opción como equipo de gobierno era intentar cumplir en tiempo y en fecha en el mes de diciembre, traerlo, que entiendo, pues bueno, que hay cuestiones que se pueden aclarar y este equipo de gobierno pues está dispuesto en un momento dado a dejar encima de la mesa si hace falta el presupuesto y sentarnos en mes de enero sin que pase el mes de enero para que se apruebe y matizar aquellos puntos o aclarar aquellas cuestiones que son lógicas en cuanto a esa aclaración de esas partidas extrajudiciales, pero que quede bastante claro que no ha habido en ningún momento factura en el cajón, sino que las facturas no se han entregado en tiempo y en fecha. En otro orden de cosas, el pasado martes tuvo lugar en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro la presentación oficial de los Reyes Magos para la esperada cabalgata del próximo 5 de enero. En este sentido, Miguel Viruez Gómez, empresario local y patrocinador de una carroza, encarnará al rey Melchor. Ismael Moscoso Gago, en representación de la Peña Toro el Gallumbo, colectivo elegido por el equipo de gobierno para su participación en la cabalgata, será el rey Gaspar, y Elisa Isabel Márquez Carrasco, elegida mediante sorteo público convocado para tal efecto, será el rey Baltasar. En lo referente al séquito de pajes, Paqui Viruez Gómez y Antonio Viruez Gómez acompañarán al rey Melchor, José Gabriel Calvente Nieto y Andrés Domínguez Gutiérrez al rey Gaspar, y finalmente Yolanda Ortega Gómez y María Calvo al rey Baltasar. Asimismo, también fue presentado al cartero real, que recogerá las cartas de los niños de nuestra localidad durante los días 2 y 3 de enero, de 12 a 2 de la tarde, en la Avenida de España, recayendo este cometido en Yolanda Ramírez Olmedo. Así nos lo narraba Pepi Gloria Pérez, concejala de festejos. La cabalgata de sus majestades estará compuesta por las personas o empresas que patrocina este año una carroza, que corresponde a la empresa Eurosonido, y el rey que encarnará será el rey Melchor. Es don Miguel Viruez Gómez, que está aquí presente con nosotros. Sus pajes elegidos son sus hermanos, Paqui Viruez Gómez y Antonio Viruez Gómez. El segundo rey mago es elegido por el equipo de gobierno teniendo en cuenta el trabajo llevado a cabo para la sociedad ubriqueña. Le ha correspondido a la Peña del Gallumbo, y el rey que encarnará será el rey Gaspar. Y su nombre es don Ismael Moscoso Gago, y sus pajes son José Gabriel Calvente Nieto y don Andrés Domínguez Gutiérrez. El tercero de los reyes ha sido elegido por sorteo y le ha correspondido a doña Elisa Isabel Márquez Carrasco, que encarnará al rey Baltasar. Y sus pajes son Yoli Ortega Gómez y María Calvo Núñez. Este año se ha incluido al sorteo la plaza de cartero real y le ha correspondido a doña Yoli Ramírez Olmedo. El cartero vendrá los días 2 y 3 de enero de 12 de la mañana a 2 de la tarde en la Avenida de España. Me gustaría darle un mensaje también dirigido a los Reyes Magos y comentarles que ese día será un día muy especial para ellos y para su familia, y estará lleno de emociones y de alegría. Es una experiencia que no olvidaré. Este año también colabora con nosotros, con la cabalgata de Reyes Magos, un comercio local, y me gustaría mencionar lo que es el bazar chino de los callejones. El recorrido de la cabalgata es el siguiente, es el mismo de todos los años. La calle Herrero Oria, avenida Solís Pascual, perdón, Paseo de la Esperanza, avenida Solís Pascual, avenida de España, Plaza de la Estrella, avenida Diputación, Ingeniero Juan Romero Carrasco, calle San Sebastián, Plaza Colón y la calle del Agua, y para finalizar, la Plaza del Ayuntamiento. Se compone la cabalgata de 5 carrozas, las 3 carrozas de los Reyes Magos y 2 carrozas que irán con motivos para los pequeños. También se van a incluir este año las 2 bandas, las bandas de música, la agrupación musical y la banda municipal de Ubrique, y también intentaremos de tener motivos y personajes para los pequeños en la cabalgata. Las carrozas estarán compuestas por los pequeños que todavía nos queda que celebrar el sorteo, por los 5 colegios de primaria, que se hará en esta semana que viene. Ya daremos los nombres de los pequeños que van a incorporarse a esta cabalgata de Reyes Magos, y los elementos y motivos que llevarán las carrozas serán, como siempre, caramelos, peluches, pelotas, y no sé si habrá algún motivo más por parte de alguno de los Reyes Magos. Quiero también aprovechar, porque independientemente de la cabalgata de Reyes Magos, decir, porque están aquí los medios de comunicación, que este equipo de gobierno se ha volcado este año en hacer un programa extenso de Navidad, donde tenemos una cantidad de campañas de promoción al comercio local, que me gustaría mencionar, como es el concurso de balcones y fachadas y escaparates, con muchísimos participantes. El concurso también de Gracias por elegir Ubrique, que va dirigido a esos clientes fieles que vienen a hacer sus compras a la localidad. Y sobre todo también ese mercado navideño que se inauguró el viernes en el mercado de Abasto, con muchas actividades para los pequeños. Y como no me gustaría terminar sin decir que el día 2 de enero habrá ese gran roscón de Reyes, de 25 metros de roscón y chocolate, a las 5 de la tarde aquí en la Plaza del Ayuntamiento, si el tiempo no lo impide, y amenizado por coro de villancico y actividades para los pequeños. Y me gustaría ya, para finalizar, pues desearle a todos unas felices fiestas, que tengamos todos una buena cabalgata, que el tiempo no impida llevarla a cabo. Los integrantes del Cortejo Real, presentes en la presentación, recibían con emoción el cargo de representar a las figuras que encarnarán a sus majestades los Reyes de Oriente. Así lo recogían sus palabras. Nosotros de nuestra empresa lo que estamos intentando es ayudar a potenciar lo que son las fiestas locales, agradecerle al pueblo la confianza y, como no, también a vosotros por el apoyo que habéis tenido nosotros estos años. ¿Qué más? Pues estamos muy contentos por la ilusión que tienen nuestros sobrinos. Yo no tengo hijos, pero por la parte de mi hermano sí tiene, mi hermana, mis amigos, hijados y demás, y tenemos una ilusión muy grande por ellos, porque son los que más disfrutan esta fiesta, y tanto ellos como niños de gente cercana y de todo el pueblo Ubrique. Por mi parte, darle gracias al equipo de gobierno por haber confiado en la peña, y a todos los socios de la peña, que le hace ilusión que la Peña del Toro, el Gallumbo, siendo el primer año, salga elegida. La verdad que nos ha costado mucho trabajo hacer todo lo que hemos hecho, y el equipo de gobierno nos ha apoyado mucho y nos ha dado este regalito, ¿no? Que para mí, que yo tengo un hijo chico, sí, para mí sí es muy grato, ¿no? Y nada más, que darle gracias al pueblo de Ubrique por haberse portado tan bien con la peña, y gracias a todos los socios. Yo deciros que estoy muy ilusionada por haber sido la afortunada en el sorteo del Ayuntamiento, que no es el primer año precisamente que lo he echado, que llevo varios años echando la solicitud, y la verdad es que estoy muy, muy contenta. Tengo 2 pequeños y están conmigo, vamos, ellos locos de contento también, por la ilusión de este día, y también compartí esa ilusión con ustedes, los ubriqueños, y que nos lo vamos a pasar muy bien, muy bien. Vamos a poner todo de nuestra parte. Muchas gracias. Me haya tocado la figura del cartero real me ha hecho mucha ilusión, porque solo por ver las caras de los niños, la ilusión, la inocencia, yo voy a pasar un día que no lo voy a olvidar, y me va a llenar mucho de alegría, y nada, desearos a todo el pueblo de Ubrique feliz Navidad. La plataforma de desempleados de Ubrique junto a la plataforma ciudadana Salud Mental de Villamartín van a llevar a cabo mañana sábado 27 de diciembre una buñuelada con el objeto de dar a conocer la intención de abrir en la Sierra de Cádiz una delegación del colectivo AFEMEM, Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Mental. Esta actividad solidaria tendrá lugar en el centro de la Avenida España a partir de las 5 de la tarde. Por otro lado, la Asociación Caminá está llevando a cabo durante la jornada de hoy viernes y en horario de 11 de la mañana a 1 y media y de 6 de la tarde a 9 y mañana sábado de 10 a 2 y media un trueque, una actividad que está enmarcada dentro de las actividades de esta Asociación Caminá. Trueque consiste en el intercambio de material deportivo, juguetes, libros, juegos electrónicos, películas y música, y tendrá lugar en el punto de encuentro Caminae, situado en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 21. Recuerden los horarios, hoy viernes de 11 a 1 y media, de 6 de la tarde a 9 y mañana sábado desde las 11 de la mañana a las 2 y media de la tarde. Es una actividad que organiza la Asociación Caminae Trueque. Recuerden, en Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 21. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de hoy viernes 26 de diciembre. Sin otro particular, emplazarles para una nueva cita con la actualidad local. Hasta entonces, que pasen una muy buena jornada.